el barco zarpa. Sí, señores, con un poquito de retraso, pero zarpa y zarpa con rumbo cierto. ¿Quiénes estamos por aquí? A ver, pasando lista. Presente, Rafa. Buenas noches, Rafa, soy Ana. Ok. Jesús Hernández. Isasila. Manolo, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Hay alguien más, alguien que creo que a lo largo del programa se va a ir animando, porque ahora mismo sus párpados le pesan. Y el duro peso del saber agrava sus hombros. Se presentará, estén atentos que lo hará. Estamos en Radio Geneto, es el programa del Puente Humano. Hoy estaremos con un puente tendido con el año 1933, otro con el 2001 y otro con el futuro. Sobre todo a través de un músico que nos visita, que es Isa. Sí. Isa, tenemos aquí para empezar ya una canción, pero quería que la presentaras tú. La canción que tenemos aquí ya en parrilla es uno de los temas de tu maqueta. Se llama Los niños de la calle. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de esta canción? Que los hago los niños de la calle, porque oye, he visto, veo la calle, la gente, los niños que están en la calle, que no quieren estudiar, que están durmiendo en la calle, que no quieren hacer nada. Eso no me parece muy bien, ya lo veo eso, no me parece muy bien. Así que luego canto esa canción. Me parece muy fatal porque no me gusta, me parece, a mí me gusta que los menores, los niños, que estudiamos, que dedicamos, que buscamos una vida mejor, un futuro mejor. Porque mejor que robamos y que vendemos droga, eso no es una cosa buena para nosotros. Por eso que yo canto. Los niños de la calle, por Isa, tú, bueno, ¿de qué lugar del mundo en concreto eres? Cuéntanos. Yo soy de Mauritania. De Mauritania. Sí. ¿Y cómo se dice hola, buenos días en Mauritania? Buenos días, Haujum. Bueno, hola, dice como todos los musulmanes, Assalamu alaikum. ¿Y cómo se dice los niños de la calle en tu lengua? Demun. Pues ahí vienen los niños de la calle. Estamos todos muertos. Digan lo que digan, yo ya no me arrepiento. Algunos les llega antes y a otros con el tiempo todo pasará. Es así. Es así, simplemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy he visto las calles, los niños, los menores que están fumando droga, vendiendo droga, cocaína, tabaco, porro, que no quieren estudiar, están robando la calle. Eso no me parece muy bien, me parece muy fatal. Isaac 520, gangster de Muritano, pase a la senque, no me negocio, me pa, trafic de papier, como papayango, Luis Garcema, como policía, de vene de pedo, de canet de coca, de estombe edi, como adieri, mo maison a Dakar, como am petit hotel, qui ne peut pas me dire, como ser de France, on est tous nero, como 50 cents, ayogo, maman, colo, colosal, colostar, dengue ham, como ça se passe ici, l'amour. Amor, la noro, ma foco, na woro, gana tu seme, mangyo tunge ni kebe, yugu depe, sangue suti ken kale, vive tu película, vive tu fantasía, pase lo que pase, nadie no te falta, pase lo que pase, no me hagas daño, aquí no podré romper la palabra de hombre, se te olvide cuando me pude un favor. Hace tiempo que no me hace un favor, ella no los como antes, no sé, ella cambió conmigo, no sé, yo lo que quiero, yo sé que quiere, dinero, lo que todo mundo quiere, vaya, más vale bajado en mano que siendo volando, Isaac 520, ¿qué pasa? Compañero, hermanos, yeah, Isasila, Mauritania, Tenerife, de qué me quejo, de qué carezco, todo inconformidad, normal y uniformidad, complejo, tanta falsedad esculpida en nuestros días, tantos sueños destrozados por no decir lo que yo sentía, meses se repiten como samples, a púas que nos guían, recupero el tiempo, van cayendo otros días, digan lo que digan, tanta ética, ¿pa' qué? Si las pistolas ya hablan solas por usted. Bueno, volvemos a la carga. Diana, ¿nos escuchas desde Madrid? Sí, hola. Bueno, vamos a presentarte a la gente que estamos aquí. Está un amigo mauritano que se llama Isa, y que ha venido acompañado por Susi. Susi, ¿cómo estás, Susi? Oye, estoy cabreada, pero no tiene nada que ver ni con música solidaria ni con la radio. Creo que Diana te va a dar más motivos para cabrearte, pero vamos a tomarlo con humor. Oye, y con música. Espero, a ver. Bueno, pues Diana, para que sepas, estamos aquí en Canarias. Música Solidaria es un proyecto para apoyar a menores que han llegado desde África a Canarias a hacer música y a aprender música, a compartir y a integrarse a través de la música. Está también en el estudio Manolo, que es miembro de Puente Humano. Un saludo muy fuerte. Nuestra poeta Ana. Y otro ser que se irá revelando en breve. Y Diana pertenece, forma parte de un movimiento internacional, agárrense los cinturones, para la verdad del 11S. ¿Es así, Diana? Sí, soy la vicepresidenta de la asociación aquí en España. Pero es un movimiento internacional que empezó con las víctimas y hay gente por todas partes del mundo. Entonces, este movimiento que reclama la verdad del 11S comenzó por las víctimas del propio de los atentados. Sí, pero quiero que presente que estoy aquí, está aquí otra persona también, Max, que es otro activista. Bueno, saludos, Max. Hola, soy Smap, sí. Saludos a todos. Smap, los dos estáis viviendo en Madrid, ¿no? Sí. ¿Y sois norteamericanos los dos? No, yo soy americana y él español. Y el español. Bueno, ¿y cómo surgió la necesidad o la idea de integraros en este movimiento por la verdad del 11S? Bueno, a mí se me ocurrió porque yo viajo mucho a Estados Unidos y estaba metida en movimientos para la paz, contra la guerra, y vi que había ese movimiento del 11 de septiembre y me enteré de lo que decían y me di cuenta que tenían razón, que el 11 de septiembre no era lo que decía la versión oficial. Y vi que había una necesidad de que la gente de lengua español supiera esto también, porque en inglés había muchas páginas web, había muchos documentos, DVDs, pero en español no había nada. Entonces lo pensé y empecé una organización aquí con un amigo americano, y SMAB al mismo tiempo estaba en la calle con otro amigo americano, con pancartas diciendo la misma cosa. A ver, Ana te quiere preguntar algo. Hola, Diana. Ayer, Rafa, yo había olvidado lo que pasó el 11S ya hace años, porque como tampoco he visto nada por la tele y no sé mucho más del espectáculo que vi en televisión aquel día, pues en mi conciencia siempre se me quedó que los aviones habían derribado los edificios, ¿no? Habían derribado las torres. Rafa ayer me dijo, mira, ponte al día porque vamos a entrevistar a una chica que pertenece al Movimiento por la Verdad del 11S, y de verdad estoy un poco impactada de repente de tomar conciencia de las cosas, ¿no? De un poquito cómo se está caminando hacia la verdad desde esas chicas que empezaron en Nueva Jersey a reunirse, ¿verdad? Una de las cosas con las que me quedé impactada y me gustaría que me explicara es el tema este de que en verdad yo pienso lo que la mayoría de la gente pensamos aquí, porque no tenemos mucha información, que los aviones derribaron esos edificios, ¿no? Y bueno, uno se entera que para derribar columnas de acero y esqueletos de acero hay que tener, el fuego tiene que ser muy muy alta, temperatura muy muy alta, ¿verdad? Sí, la temperatura para derretir acero es el doble de la temperatura que llegan los fuegos de querosina, y ahí han quemado muchos edificios en Venezuela, aquí el de Madrid, el Windsor, y tuvo uno en China. Muchos edificios de acero se han quemado, pero no se caen, se tienen que quitar poco a poco, porque acero no se puede fundir con las temperaturas de fuego de querosina. Y de hecho hemos tenido un arquitecto, Richard Gates, que es un movimiento de arquitectos e ingenieros, que ha venido aquí a España y ha ido por todas partes de Estados Unidos hablando sobre la imposibilidad de la ciencia, que dice que los aviones pueden haber derrumbado los edificios. En la web, en investigar11s, en la portada, si bajas un poquito, se puede ver, investigar11s.org, se puede ver el noticiero de Telecinco que hicieron sobre el arquitecto. Bien, y entonces, Resumiendo un poco para la mayor parte de la gente, ¿cuáles son los puntos más débiles de la versión oficial de lo que ocurrió ese día? Bueno, uno es el edificio 7. Sí, bueno, hay varios contextos, porque ocurrieron varios incidentes, ¿no? Y cada incidente pues tiene varios aspectos. Está el edificio 7, está el Pentágono, están las Torres Gemelas, luego está el mercado de la bolsa, en fin, hay varios contextos. Entonces, el edificio 7 es algo muy peculiar porque la versión oficial no lo considera, y fue un edificio de 47 plantas que se derrumbó a las 17:20 de la tarde en caída libre. En 6 segundos y medio. Es algo que la gente no conoce. O sea, porque además, como la versión oficial y todo lo que ha girado alrededor de la versión oficial nunca ha hablado de esto, pues entonces la gente está todavía más ausente. Porque las torres sí las vimos derrumbarse todos, pero el edificio 7 no, aunque hay imágenes de derrumbe. El primer día salió en las noticias, después nunca lo volvieron a repetir. Se cayó en 6 segundos y medio, entonces espectacular, pero mucha gente nunca lo sabe porque salió solamente ese día, después lo quitaron. Y ningún avión... Un edificio que no estaba impactado por los aviones y, bueno, tenía pequeños fuegos originados pues por el fuego enorme de las torres que había al lado, que tampoco era un fuego vivo, porque era una llama con humo negro. Bien, ¿ustedes bien sabían sobre esa torre? ¿Ya se habían enterado? Sí. Mira, aquí, yo personalmente he visionado varios vídeos, ¿no? Entonces, evidentemente, mi opinión personal es de que el día 1 hubo un ataque mundial mental, es un golpe de estado mundial, pero a la mente de las personas. Sí, sin buena duda. ¿Verdad? Hay como si hubieran tirado unos polvos y está todo el mundo como en otra onda, porque yo le paso una versión a mi hermano, al pequeño, y es una persona más de cara hacia la derecha, es un empresario, un pequeño empresario. Entonces me dice, ¿entonces esto qué fue? ¿Montaje? Pues eso es lo que fue. Correcto. Sí, bueno, vamos a ver, en MAP submilitar hay un término que se llama operación de bandera falsa. Y operación de bandera falsa, para que lo entendamos todos, es como cuando estábamos en el pupitre de pequeño, le tirábamos una pelota de papel al profesor a la espalda y cuando se daba la vuelta acusábamos al compañero. Llegaba el profesor y le cogía la patilla al compañero, venga, golfo, fuera de clase, que yo no he sido. Ya, eso dice siempre, ¿no? Bueno, pues eso es lo que han hecho con los musulmanes. O sea, los musulmanes no han tenido nada que ver en ese ataque desde el punto de vista... El origen intelectual, ¿no? Y sin lugar a dudas, ese ataque pues no ha costado 100.000 dólares ni 200.000 dólares. Es un ataque que está coordinado, que ha tenido un coste impresionante, bueno, que no ha sido lo más importante el coste, eran los resultados, ¿no? Bueno, nos estamos moviendo en un terreno muy complicado. Hay que separar claramente los hechos de las interpretaciones. Correcto. Entonces, vamos a ir un poco más atrás. Vamos a ver, tenemos dos aviones que impactan, los que son televisados prácticamente en directo, contra las dos torres. Bueno, uno fue televisado, el otro no fue televisado. Sí, efectivamente, el primer impacto no se ve. Se vio después porque había un francés que lo había grabado. Pero ese día no se vio, o se vio más tarde ese día, pero no fue televisado en directo porque nadie sabía que iba a venir. Uh-huh. ¿Y el impacto al Pentágono fue entre los dos, después, antes? No, fue el tercero y no hubo ningún... había 70 cámaras alrededor. 80 cámaras alrededor del Pentágono, pero requisaron todas las imágenes. Inmediatamente el FBI fue y recogió todas las cámaras. Así que no tenemos ninguna imagen de que ningún avión le pegó contra el Pentágono. Y de hecho, el hueco que llegó ahí, que está ahí, no es del tamaño del avión. Entonces, lo más probable es que de verdad no fue un avión lo que chocó contra el Pentágono. Bueno, y otra información muy trascendente que existe es que ese mismo día estaba reunido el Departamento Contable con toda la información contable de la desaparición de varios trillones de dólares. Y el misil que impactó en el Pentágono justo hizo desaparecer ese ala del Pentágono, donde estaban reunidos todos esos contables con toda esa información contable. esto es información contrastada. El día anterior, el 10 de septiembre, a Donald Rumsfeld le estaban pidiendo explicaciones en el Congreso de dónde estaba ese dinero, que era un dinero que se había enviado a Estados Unidos. En las guerras el dinero se manda en efectivo, para luego pagar a los contratistas en efectivo. Se portan cantidades ingentes de billetes, ¿no? Y, bueno, pues... Él dijo, lo vamos a investigar mañana, y mañana empezamos a investigarlo, y justamente el próximo día impactó algo contra el Pentágono, contra la ALA, que estaba investigando eso, y se desapareció, y la gente se olvidó de que faltaba tanto dinero. Mira, Diana, pero... A mí me queda la duda, ¿por qué no se nos cuenta la verdad? ¿Por qué no se nos dice que hubo gente, o hay varios testigos que dicen que estaban trabajando dentro del edificio y oyeron explosiones? No desde lo alto, donde entraron los aviones, sino desde el subterráneo, desde abajo de los sótanos de los edificios. Explosiones que hacían que se derrumbara el edificio y lo que suelen llamar una demolición controlada o algo así. Porque es una pregunta, ¿por qué no se nos cuenta eso? ¿Cuál es la razón? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no se nos cuenta esas cosas? Otra de las cosas es que... ¿No oí la pregunta? Sí, ¿cuál es la razón por la que no nos cuentan ese tipo de verdades? De que hay gente, que hay testigos que... No te oigo. ¿Cuál es la razón por la que no nos cuentan? Y sufrieron las explosiones internas desde los sótanos, no a causa de los aviones. Pues la razón es porque esto es un plan para poder ir a la guerra y esto es una bandera falsa y los medios quieren decir la versión oficial, que es que los aviones hicieron que se derritieron los edificios, que no es posible, pero así la gente dice, bueno, fueron los árabes, no fue nadie más y vamos a atacar. La razón de la explosión en la parte baja del edificio, lo normal que explican los arquitectos es que para tirar un edificio lo primero que tienen que hacer es construir la huella, es decir, el terreno donde quieren que caigan todos los residuos de esa caída, ¿no? Entonces, es indispensable que para una voladura controlada hace falta, en mitad de Manhattan, imagínense, si no hacen la huella, pues hubiera sido un desperfecto impresionante el que hubiera ocasionado al resto de edificios, ¿no? Aparte que, bueno, todos vimos que, y efectivamente los testimonios que apuntan es que en la parte baja de la torre hubo explosiones pues prácticamente poco antes de que colisionaran los aviones, ¿no? Y también, si se pasa a cámara lenta los vídeos que recogen la imagen de las torres cayendo, se ve como hay explosiones que van adelantado a lo que es la gran explosión que va demoliendo el edificio, ¿no? Esos son, bueno, pues lo que se llaman squibs, que son, dentro de lo que son demoliciones controladas, son cargas que no explotan sincronamente, ¿no? O sea, se les va en el tiempo o por algún problema técnico. Y se ven un montón de skid que salen laterales, se ven en las imágenes perfectamente, muy por delante de lo que la versión oficial dice que son los aires comprimidos de las plantas que hacían explosionar las ventanas. Pero bueno, es que también sale hierro fundido en ese momento. Sí, se ve hierro cayendo de las torres. Vimos acero fundido y de hecho parece ser que los bomberos, que bueno, han tenido muchos problemas de salud y hace poco han sido noticia de nuevo, estos días atrás, pues están muriendo, pues a razón de, ya han muerto más de 800 o 900 personas de las que asistieron allí. Los bomberos, cuando llegaron allí a lo que fue la zona cero que llaman, había una piscina de magma que no pudieron apagar durante meses de la temperatura que tenía esa... Bueno, eran... hay imágenes de termografía satélite que ven en otro color muy intenso, de una temperatura muy alta, que están calculando que habría unos 2.500 grados para tener eso. Y eso era hasta enero. Hasta enero había metal fundido debajo. Metal fundido que no podían apagar. Que eso no se puede haber originado por fuegos de querosina. Pues ni por la fricción del edificio en su caída, porque la mayor parte fue polvo. De hecho, Manhattan quedó cubierto con una capa de polvo impresionante, que gracias a unos cuantos vecinos que cogieron polvo de este y se lo enviaron a ciertos investigadores como Niels Harrit, años después han podido ellos publicar en revistas científicas de química internacional trabajos en relación a que en el edificio, en el polvo que había residual de la demolición, había un alto contenido de una componente que llaman nanotermite, o sea, termite en un estado físico nanotecnológico, ¿no? O sea, un componente que solo es posible fabricar en laboratorios militares. Bueno. Amigas y amigos, si están con dudas, si están ya temblando, investigar 11S... con número .org. Investigar 11S con número .org. Y bueno, hay que decir que han pasado ya 8 años y que sí que han habido lugares donde se ha llevado al Parlamento esto, y sin ir más lejos, Japón. En Japón sí que hay un parlamentario que ha conseguido, consiguió realizar una comisión de investigación, hizo estar presentes al presidente, al primer ministro y a varios ministros más, si él no me confundo. Él lo presentó al Congreso entero, incluyendo el ministro de... Hay un exministro alemán también que ha hecho un trabajo... Que lo presentó incluso al ministro de Defensa. Entonces los japoneses en Congreso lo saben. Ahora, ¿por qué no actúan? Yo vi un vídeo, tiene que ver con el dinero, no pueden actuar, pero saben que fue... Venga, esta sesión parlamentaria japonesa sí la pueden ver por internet, está sí, ya también, subtitulada también está en español. En la portada no está la página están también. Están todos los vídeos ahí, sí. Vale, entonces, este parlamentario japonés está convencidísimo, vamos, y... En la sesión parlamentaria se ve que no hay ningún ministro que le pueda contestar a lo que él defiende, que no es quién lo ha hecho, que no lo sabe, sino decir que no está en nada claro, que la versión oficial es deficiente y, por tanto, no tiene sentido que Japón esté implicada en acciones militares derivadas de ese suceso. En definitiva, es el marco de la sesión parlamentaria, ¿no? Sí, Richard Gates fue a Japón ahora y creo que todavía está, o acaba de irse, pero estuvo ahí reuniéndose con gente y presentando presentaciones sobre esto. Vale, y me comentabas que también hay un parlamentario alemán. Sí, hay un exministro alemán. Italiano. Y luego hay un parlamentario italiano. Hay dos, ya. Giulietto Chiesa. Este parlamentario italiano... Ha hecho un trabajo ímprobo. Fue productor de una película que se llama Cero, que es una película que además salen varios dramaturgos, con un alto reconocimiento social, el trabajo intelectual, que han puesto su imagen pues para Dario Fo, por ejemplo, el dramaturgo, es el que sale narrando la película, ¿no? Es como una narración donde, bueno, haciendo un análisis y por eliminación a lo absurdo de lo que han sido pues los equipos que dijeron de 19 secuestradores que hubo, como hay algunos de esos secuestradores que están vivos por ahí. Están diciendo que ellos están vivos, que no están muertos, que cómo es posible que los hayan enterrado si no están muertos. Uf, tenemos aquí un montón de temperatura. Entonces hay un premio Nobel de literatura que forma parte, que Dario piensa Fo, Dario como Fo. Ustedes. Él hizo la película Cero. La podemos ver porque yo la vi ayer en YouTube y sí, está 11 en, capítulos. En nuestra web, bajo Ver Videos, sí, ahí está sí. La película Cero. Uh-huh. Ahí están linkadas todas las películas que entendemos que, aparte de que están traducidas o con subtítulos, uh-huh, o sea, con locución o con subtítulo en castellano, claro, porque hay muchas más películas, pero que están en versiones oficiales, uh-huh, que su idioma oficial es el inglés. Y nosotros pues hacemos también trabajos ahí de traducción y de locución. Sí, hay parte, gente de nuestro grupo ha ayudado en las traducciones y en las meter las voces de esos vídeos. Pero vamos, sin lugar a dudas, desde el 2001 que ocurrió esto han ocurrido muchas otras cosas que, aunque no se han tratado tan impactantes como ha sido pues que esa demolición fuera presenciada en vivo y en directo por todo el mundo de una forma determinada, pues para que efectivamente hubiera pues un gran estado de ansiedad, ¿no?, y de miedo. Pero a partir de entonces, bueno, pues recientemente nos ha ocurrido otra bandera falsa que podemos hablar, que es la gripe A, ¿verdad? Sí, ya sabemos. Y más recientemente, esta semana pasada, pues algo que ha ocurrido ahí en Detroit, en el vuelo este que han querido cometer un atentado y que les ha salido pues no todo lo bien que ha sido lo que han utilizado para, como argumento para la invasión de Yemen, que es un país pobrísimo y en una anarquía absoluta, porque claro, antes de llegar a hacer una guerra de invasión, pues hay que desordenar el país, eso lo hacen pues otros cuerpos de inteligencia que no son los militares. Y bueno, pues que quiero decir que esto es una forma de hacer política, el autoatentado de bandera falsa. Bueno, vamos a tener que hacer otro esfuerzo de nuevo porque empezamos ya a hablar de muchas cosas para concretar un poco, pero antes vamos a tomar fuerza a través de la música. Isaac, tengo aquí la pequeña historia de Isaac, tengo otro que se llama Gudia Majun, Mi viaje en la patera y Pensando en ella. Sí. ¿Cuál quieres poner? Porque la historia es que cuando vine aquí en Tenerife, que no conocía a nadie, estaba muy triste, muy solo, muy llorada. Y realmente empecé a actuar con la música solidaria y fuimos a un concierto en Cruz Santa y conocí un crucero, se llama Damián Madero. Cuando yo conocí a él, que me ha ayudado mucho, siempre está preocupado de mí, me hace muchas cosas sin palabras. Y entonces, yo he hecho un barquito, parece una patera, y lo regalé a él. Y me escribe esta historia. Entonces me gustó, así que yo lo canto. Acción Saria, la pequeña gran historia de Isaac. Publicada por Damián Marrero Real. Isaac, Centro de Menores Inmigrantes No Acompañados. Yeah. Escúchalo, tío. Pequeña gran historia. Todo llega. Acabo de recibir un gran regalo. Isaac, un joven mauritano de 17 años, ha llegado hace poco más de un año a la isla de Tenerife en un cayuco y me ha regalado un maravilloso barquito de cartón hecho por él mismo. Que la vida está llena de encuentros casuales y de sorpresas a la vuelta de la esquina. El pasado curso vino a mi centro educativo un grupo de menores inmigrantes africanos, integrantes de un grupo denominado Música Solidaria. Todos ellos viven en unas condiciones bastante precarias en uno de los centros para menores inmigrantes de Tenerife. La mañana que pasamos con estos chicos fue verdaderamente algo increíble. De entre todo el grupo destacó Isaac desde el principio. En uno de los encuentros que tuvimos con nuestro alumno contó una pequeña gran historia. La gran historia de Isaac es la de un chico que solo quiere reencontrar a su padre, este que había emigrado hacía tiempo a Francia. No quería bajo ningún concepto que su hijo saliera de Mauritania, pero Isaac, que se consumía por ganas de volver a verlo y de iniciar esta vida aventurosa de Europa, promete falsamente. Así que Isaac se subió en un cayuco, en trayectoria que convirtió en un infierno, tras pesadillas en el mar que los engulla. Acompañan a Isaac durante mucho tiempo después, olas enormes, un mareo constante, la imposibilidad de moverse, la sensación de un peligro terminal, eran un peaje excesivo para un chaval de su edad. Cuando Isaac y sus compañeros se toparon literalmente con la isla de Tenerife, no sabían dónde estaban. El chico pasó de las inmensidades del centro de menores y no acompañó. Isaac se mozó y hasta las lágrimas soltó cuando volveremos a la canción en breve. Mente, gente, medio de aula alborotada, y ahí empezó un encuentro feliz, feliz, feliz, que llega hasta el presente. Isaac, un chico bajito, pero de mente consciente, fuerte y firme, sensible al mismo tiempo, te mira directamente a los ojos cuando habla, tiene un cuerpo atlético y capaz de piruetas imposibles, lleva todo el ritmo del África en las venas, y de hecho quiere ser cantante, es el alma del grupo musical, a diferencia de muchos de sus compañeros mauritanos. Isaac, el no se calla lo que piensa. Esto es lo que ha causado problemas en su centro y sobre todo con sus compañeros magrebíes. Isaac ha salido airoso de estos trances y también gracias a la familia tinefeña ha sabido hacerle un hueco en sus corazones. Estas son las historias que no se conocen, las que no salen en los periódicos, las que hablan de solidaridad, de humanidad. Isaac se ha hecho un regalo que no merezco, se lo agradezco. ¿Cuántas hechiceras del amor hay por ahí para seguir creando, ¿no? Música, poesía, palabras, ritmo. Bueno, a mí me gustaría que todo el tema este del 11S lo pudiéramos reenfocar de forma positiva, pero hay aquí unos audios, unas visitaciones de una película que a lo mejor son pertinentes. ¿Siguen ahí Diana y Sas? Sí, sí. La película se llama Hitler, el imperio del mal. Es una recreación de la vida de Hitler de hace unos pocos años. Y en esta película se toca un episodio del desarrollo en el poder del señor Hitler. Corresponde al año 1933, cuando él ya había accedido a través de las urnas al poder, pero no gobernaba solo, ni mucho menos había un partido único en Alemania, había una constitución, había una serie de normas que había que respetar, hasta que de pronto arde el parlamento alemán. Otra bandera falsa. El Reichstag ardió. Y bueno, en esta película he extraído una pequeña serie de audios y me detendré ahí donde habla un periodista y dice algo que tal vez es lo que Diana y Sas y otros amigos se han dicho desde el 11S, pero que a lo mejor no podían decir en voz alta. Vamos allá. A veces la fuerza bruta es la única salida. Pero ayuda mucho tener una especie de razón legal detrás, algo violento que provoque una respuesta. ¿Hay algún sospechoso? ¿Se ha detenido a alguien? ¿Qué acciones tienen pensado tomar? ¿Es un complot comunista? ¿Qué ha pasado? Al parecer un comunista holandés irrumpió y prendió fuego. La policía le ha detenido. ¡Esto es una señal divina! ¡Nos han atacado! Los terroristas han abierto fuego y les responde. Un monumento nacional ha sido destruido. Nuestra democracia ha sido atacada. Si vamos a declarar la guerra a esos extranjeros infiltrados, habrá que suspender ciertos derechos civiles. Hitler ha convocado un pleno urgente del Reichstag. Quiere su apoyo en lo que él llama ley de habilitación, que convertirá a esta nación en un estado policial con él como jefe absoluto. Dios mío, haga lo que haga, cada vez es más fuerte. Apuesto a que los nazis provocaron ese incendio. Apuesto a que los nazis provocaron ese incendio. Apuesto a que los nazis provocaron ese incendio. Probablemente no un periodista que dijera eso en ese momento se lo tendría que callar ya hasta muchos años después, ¿no? Bueno, pues sí, los primeros que empiezan a tocar el tema con seriedad pues normalmente desaparecen o son envenenados. Aquí en el 11S también ha habido muchos casos. Bueno, Terry Mason, que fue el que escribió uno de los libros primeros sobre el ataque del Pentágono, él tuvo que irse de Francia y está viviendo en Lebanon ahora. Sigue teniendo una web que se llama VoltaireNet, pero se tuvo que ir de Francia porque su vida estaba en peligro. Vamos a ver, entonces, en el caso del Reichstag, esto hay que decirlo, aunque ocurrió en 1933 y aunque es verosímil pensar que lo que ocurrió es que los propios nazis produjeron el incendio para poder controlar todo el poder y convertir a Alemania en un partido único, aunque eso es lo verosímil pensar, creo que a fecha de hoy no hay ninguna prueba que diga que fueron el partido nazi y no un comunista o un anarquista holandés quien lo hizo. Bueno, si buscas en Wikipedia, está más o menos asumido que no fue el comunista que dijeron, pero no es verdad que no hay ninguna prueba. Pero si buscas en nuestro web, hay muchas otras banderas falsas que han pasado desde los tiempos de Platón, que sí hay pruebas. Vete ahí, si pinchas en banderas falsas, ahí hay una lista de todas las banderas falsas que han pasado, que muchos de ellos han probado. Por ejemplo, el Maine está probado ya que no fue un ataque español. Sin embargo, usaron ese ataque. Hubo una explosión, todavía no se sabe quién hizo la explosión, pero sí se sabe que hubo una explosión dentro del barco Maine y los americanos usaron eso como una excusa para poder empezar una guerra contra España y apoderarse de las islas de Puerto Rico y de Cuba y otras islas de ahí. Entonces, pero, sí, los mayores expertos en esto no son los norteamericanos, ¿eh? Los mayores expertos en ataque de bandera falsa parece ser que son los israelitas. Tienen una figura que incluso se llama Sayanin. Y el Sayanin es el experto en esto. Hay un buen documental que se llama 11S, Los eslabones perdidos del 11S. que es un documental bastante fuerte, donde documenta pues bastante relacionadamente pues la sinarquía, ¿no? Es decir, el gobierno de las corporaciones que hay detrás de todo esto, porque todo esto, claro, decimos, ¿y por qué se hace? ¿Por qué se destruye el Reichstag en ese momento? ¿Y por qué se tiran las Torres Gemelas en otro momento? ¿Y por qué desde hace 30, 40 años pues se viene manteniendo una versión oficial del cambio climático? Ha pasado por distintas fases, desde el invernadero, el cambio climático, o sea, para terminar en el cambio climático, que recientemente hemos sabido también que es otra cosa que está inflada artificialmente, ¿no?, para justificar políticas y para crear nuevos mercados de intercambio de divisas, que en este caso van a ser niveles de contaminación. ¿Me explico? Es decir... Bueno, la razón básicamente para todas estas cosas en general es para que los que tienen el poder puedan continuar tenerlo y quitar el poder a los otros y más o menos poner el poder en menos y menos manos. Bueno, más concretamente, para tenernos a todos educados en que este mundo se tiene que mover administrando la escasez, que todo es escaso. O sea, todo, desde pequeñito, incluso nuestros padres trabajan para eso sin saberlo. Nos dicen, todo es escaso, ten cuidado porque tienes que tener mucho cuidado. Y entonces nos educan administrando la escasez, cuando realmente, si queremos que cambie algo, tenemos que pensar en que hay cosas que son abundantes. Por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento científico le permite tener a mucha gente pues un estado de bienestar, ¿eh? Porque y en cambio, el conocimiento científico pues también está sometido a estas mismas políticas, ¿no? Porque, bueno, yo particularmente no me creo todo lo que dice la NASA de dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Son muchas harinas de muchos costales. Manolo tiene ahí la palabra. No. Evidentemente, con todo esto, el hecho de que se vuelva a retroceder en el tiempo y con la base de datos, con todos los datos que hay, que ya muchos, como se llame, se habrá podido tener acceso a ellos, evidentemente, pues sí, merece la pena, ¿no?, que la humanidad sepa por dónde van los dos. Aunque una pretensión de un gobierno mundial, que sería el norteamericano, una policía mundial, que sería la OTAN, y tres monedas, el euro, el dólar, y falta decidir la tercera. Pero bueno, y para terminar, dice esto, esta frase está en inglés, pero yo la he traducido, espero que más o menos la podáis entender. La dijo una persona después del ataque, desde los sucesos de las Torres Gemelas, dice... Solo los pequeños secretos deben de ser guardados. Los grandes lo están por la incredulidad de la gente. Yeah. Efectivamente, es una forma de control mental, psicológico. Sí, si algo es tan increíble, la gente dice, no es posible. Que es lo que yo dije cuando me dijeron las Torres Gemelas. La mayoría de gente dice, no es posible, es demasiado para creer. Entonces, no lo creen. Luego, sí, aparte, resulta difícil creerlo, ¿eh? Pues recuerdo lo que es el locutor en relación al Reichstag y el momento que nos has puesto de la película. Hay otra película que se llama el plan para el nuevo siglo de América. No sé si sabéis lo que es el PNAC, el plan para el nuevo siglo, el Project for a New American Century. Fue un proyecto, bueno, pues que estaba elaborado en el año 2002 y se llamaba Remontando las defensas de América, en un capítulo en el que aparece que necesitaban otro ataque al Harbor, estilo Pearl Harbor, que es otra bandera falsa, que no hemos hablado de él, pues para catalizar, o sea, para acelerar el imperialismo, ¿no?, la conquista del mundo por parte de este nuevo gobierno de Obama, que va allá, que el gobierno Bush. Bueno, el PNAC era más bien la gente, los neocons, la gente que estaba en el gobierno de Bush. Y ellos planearon, como él dijo, hace 20 años, tenían un plan para que Estados Unidos fuera el poder gobernante de todo el mundo. Y dijeron, para poder llegar a tener este control necesitamos algo como un nuevo Pearl Harbor. Eso está escrito. Esos son materiales desclasificados que están disponibles para todo el mundo. Y nosotros, bueno, pues ahí los indicamos en la web. Lo que ha comentado el locutor en relación a Hitler, que quería crear un estado policial en la Alemania nazi, pues sin lugar a dudas va en esta línea. O sea, pues la gente en el momento que es capaz de sacrificar derechos civiles por libertades, ¿no? Y lo hemos visto en el tiempo desde que idearon la Patriot Act, que la Patriot Act es un Reformation Act, una reforma de la Constitución norteamericana. Ahora mismo Parece ser que todas estas élites corporativas pues están comprando todas las empresas de munición, que no de armamento, porque claro, la enmienda de la Constitución de Estados Unidos les permite a todos los norteamericanos tener un arma para defenderse de un Estado corrupto. No es como la nuestra, claro, la nuestra no nos permite nada. Pero en Estados Unidos sí te permiten tener un arma por si el Estado en un momento determinado pues empieza a tener una actitud corrupta, una actitud de intereses interpuestos, y te permite tener a ti, la Constitución, un arma para defenderte de eso. No es un arma para defenderte de tu vecino. Es que la gente está confundida. Y ahora mismo, pues Donald Russell, Dick Cheney, a través de corporaciones que poseen intereses, pues están comprando las municiones para dejar las armas que hay en Estados Unidos sin municiones. ¿Me explico? Van más allá siempre. Bueno, hay muchas harinas. Vamos a recapitular un segundito, porque creo que hay un punto de simplicidad en todo esto que nos es necesario. Si, más allá de quién lo haya hecho o por qué lo haya hecho, el 11S no lo ha realizado un grupo de integristas musulmanes, si es así, ¿por qué? No lo sabemos. ¿Y en qué nos afecta y cómo deberíamos de actuar los musulmanes y los no musulmanes? Los árabes y los no árabes. Porque a partir del 11S sí hay una polarización. Mucha gente que no conoce a Bin Laden lo ha podido considerar como un héroe. Bueno, Bin Laden se sabe que es un actor. Isa, ¿tú qué? Un inciso. Tiene una productora de vídeo, Bin Laden, que se llama Las Nubes. Sí. Bin Laden, aparte de pertenecer a una de las familias que tuvo la licencia de volar en un avión una vez que había ocurrido y se había cerrado el espacio aéreo en Estados Unidos, la familia de Bin Laden la dejaron salir de Estados Unidos. Nueve aviones, nueve. ¿De acuerdo? Nueve. Sí, o sea... ¿Tú cómo lo ves lo de...? Cierran el espacio aéreo y dejan viajar a la familia de la persona que se supone sí, que... Eso... Porque son socios de los Eso Bush, se vio en el documento de Michael Moore, ¿no? Sí. Pero bueno... Sí, Michael Moore trata las cosas con cierta ligereza, ¿no? Sí, no, sí. O sea, a él le falta mucha evidencia. Hay otro... Yo invito a que veáis material elaborado por Alex Jones, que es un activista norteamericano que tiene un web que se llama Prison Planet, que a nosotros también nos viene de referencia muchas cosas. Tenemos algunas colaboraciones con él. Bueno, en las redes, pero eso está en inglés. En la zona de nuestra de vídeos hay varios vídeos. Lo están preparando en castellano, pero todavía no lo tienen. Sí. Vamos a ver, un segundito. Isa, a ver, en Mauritania, ¿no? Mucha gente, pues en Mauritania y en otros países, se quedó escandalizada con lo que ocurrió el 11 de septiembre, pero hay en todas partes... Alguna gente que dice, sí, Bin Laden es el bueno, es el héroe, es el chachi, ¿no? ¿Tú has visto esa reacción en gente? Sí, hay gente que quiere en Bin Laden, que siempre cuando lo... Hay gente que lo quiere, que le aprecia mucho. Pues a mí no me importa el político, no sé nada de un político. Sí. Me da igual, pero no quiero que la gente que nos haga daño a otra gente. Es un líder, ¿no? Pero, ¿y si no existiera? Claro, ¿no? El tema ahí es que, de alguna manera, si el 11S, al menos el ataque al Pentágono no es como nos dijeron cómo fue, y las Torres Gemelas tampoco, y si hay una tercera torre que cayó a las 5 de la tarde y que es fundamental... y que ha quedado olvidada, si esos detalles Bin Laden y la supuesta gente que lo hizo no ha querido manifestarlos ni los ha puesto de relieve, es que de alguna manera juegan el mismo terreno ni tan siquiera el FBI, que otros, ¿no? Está buscando a Bin Laden por este motivo. No, bueno. Y además de los 19 árabes que supuestamente estaban en los aviones, 6 están vivos y se han manifestado que están vivos, lo han publicado en BBC. Y la FBI sabe que están vivos, pero sin embargo no han quitado los nombres originales, porque es todo montaje. Lo que importa es que los medios dicen la versión oficial y la gente ve televisión. La gente no investiga y se cree lo que ve en televisión. Una de las compañeras que tenías ahí en el estudio ha dicho, es que claro, yo como no veo nada en televisión, pues no sabía. No, que lo que no había visto yo era internet. Lo que había visto hace 8 años fue la televisión y fue lo que me creí. Y descubriendo ahora a través de internet... Pues, la verdad que me cuesta creerlo y me está hasta incomodando. Bueno, pues el químico este danés dice que había entre 10 y 100 toneladas de este componente nanotermite. Nanotermite es un componente que se utiliza para elevar el punto de temperatura de una explosión a más de 2.500 grados. Ay, madre. ¿Me explico? Así que razón científica de cómo lo hicieron... Ya lo tenemos y lo tenemos publicado en un documento científico. Venga. Han entregado este documento a todos los miembros del Congreso, pero nadie dice nada. Bueno, hay dos cosas más que me gustaría, que yo seguro que ustedes ya participan de ellas. Una es los lingotes de oro que estaban sacando con camiones, protegidos por la CIA y el FBI, y luego que Osama Bin Laden es un señor formado en Estados Unidos para luchar en la guerrilla contra la invasión de la Unión Soviética de Afganistán. Y los talibanes son más de lo mismo. Y Saddam Hussein fue armado, entre otros, bueno, por España también, pero Estados Unidos, para que se liara con Irán. Vale. Por lo tanto, yo un país de ese color, a mí, ¿sabes? Si me puede pillar lejos, mejor. Bueno, pues no solamente ese país, más o menos todos los países están... ayudando y apoyando la versión oficial ahora mismo, así que no puede decir que solamente Estados Unidos. Sí, a mí que no me pregunten, pero yo tengo otra versión. No ha habido, quitando bueno, excepciones, políticos que se ha debido, pues nada de eso. Bueno, Rusia. En Rusia, si tenéis posibilidad de ver Russian Today, que a partir de ayer o antes de ayer, además, está emitiendo también en castellano. Que es una cosa muy importante. Ellos tratan el tema transparentemente y ponen testigos, ponen Richard Gates, ponen la gente. Han llevado a Neil Harris también a hablar de esto, de los explosivos, de las torres, así que los rusos sí están enterados. Venga, y disculpa un segundito, las personalidades, ¿no?, o personas así que siempre, pues, por la situación social en la que están, llama más la atención en qué están pensando. Las personalidades en Estados Unidos que se han adherido a este punto de vista y a reclamar una investigación, ¿quiénes son en el ámbito científico, en el ámbito de las víctimas? ¿Hay bastantes familiares de víctimas entonces que participan de este movimiento? Bueno, hubo una que se murió hace poco, una chica que era la mujer de un hombre que se murió en las torres, que era muy activista, y hace como 6 meses estaba volando a Buffalo y se cayó su avión. Pero es que esta mujer es la que no quiso aceptar la indemnización del gobierno para presentar una renuncia a cualquier posterior denuncia, ¿me explico? La mayoría sí, uh-huh. Sí. O sea, esto lo hacen, luego te plantean una indemnización, si la coges te callan y si no la coges te matan. Yeah. Bueno, pero aparte de eso, entre las víctimas hay 3 mujeres que se llamaban The Jersey Girls, que fueron las que primero empezaron a buscar información, que hicieron el 9/11 Truth Committee para investigar. Así que ellas han sido las más valientes que empezaron el movimiento. Después de eso han venido varias personalidades científicos como Neil Harris, Richard Gage, arquitecto, David Griffin, un escritor. Y la gente que ha empezado el movimiento en Estados Unidos, que son muchos. Bueno, y cuando ahora en Estados Unidos hay personas que dicen esto, ¿cómo le mira la gente? Bueno, allí están intentando, sin lugar a dudas, de tachar de terrorista también a sus propios ciudadanos. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí. Están haciendo reformas de las leyes y de las constituciones, pues, para poder en un momento determinado crear una prisión continental. De hecho, el FEMA, ya hay investigadores por ahí que están reportando que han construido en estos últimos años más de 800 campos de reclutamiento o de prisiones o de concentración, ¿eh? Yeah, yo te puedo decir personalmente, siendo una americana, que la mayoría de gente todavía piensa que esto es una locura, y esto es todo por la culpa de la televisión, porque la mayoría de gente piensa que la televisión es Dios y que New York Times es Dios, y que si algo, incluso mi hermano me dice, si fuera verdad lo que tú dices, Diana, estaría en el New York Times. Entonces no entienden que los medios son tan culpables como los que hicieron esto, y los medios son... Claro. O sea, desde el punto de vista jurídico, siempre que hay un delito, se puede cometer por acción o por omisión. Mira. Bueno, pues aquí se están dando, pues en este contexto se dan las dos. O sea, hay gente que lo hizo por acción, que sin lugar a dudas son todos los que han perpetrado intelectualmente y han participado ejecutivamente del hecho, y luego hay un montón de gente que lo sabe y que por omisión de esa opinión que tienen respecto a esto, porque tienen información también, pues están de alguna forma siendo acólitos de estos otros. Que son los medios, la televisión y los periódicos. Aquí hay mucha gente implicada en esto. Aquí en España también, porque aquí en España, pues yo no me creo que desde su majestad, digo su, hasta el último, la última persona, en toda la escala social, cuanto más vas para arriba, más conocimiento tienen, más posibilidades tienen de informarse y con mejor información cuentan. Y hay mucha gente que lo sabe. Mucha gente que lo sabe. Lo que ocurre es que pilla lejos, eso es de los americanos, y no se dan cuenta que eso fue el pistoletazo de salida para la implantación de ese nuevo orden mundial que hablas tú, en el que, bueno, pues están intentando justificarnos un estado policial permanente, y que ahora mismo, con este último falsa bandera de Detroit y la invasión de Yemen, han conseguido ya meternos otro artilugio, que además es indignante que pases por un aeropuerto y te vea todo el mundo en pelotas, que es lo que va a ocurrir. Esto lo van a disfrutar mucho los pedófilos. No, y además que es malo para la salud. Aparte que recibes unas radiaciones impresionantes, y lo más curioso, que es que las empresas que fabrican estas máquinas pertenecen al alto staff del gobierno de Estados Unidos como accionistas. O sea, bueno, yo creo que en este momento necesitamos respirar todos, queridos oyentes, estamos en Irradia, saben que pueden contactar por puentehumano@gmail.com, están en el 107.5 Radio Geneto y tenemos más música fresquita. Esta en concreto se llama este tema Gudia Mayun. ¿Nos puedes contar lo que es? ¿Qué significa? Mucha gente que piensa son los mejores que todo el mundo, pero lo que yo veo aquí en esta vida, nadie es mejor que nadie, somos todos iguales. Sí. O sea, Gudamay es algo como una arrogancia, un orgullo, un sentimiento de superioridad. No, es que hay gente que piensa son los mejores que todo el mundo, ¿sabe? Hay mucha gente siempre que están haciendo cosas que no lo mira otra gente, otras personas. A mí me parece que somos todos iguales, ¿sabe? Y así que yo canto porque lo dice también, por ejemplo, porque hay elefantes que viven en los árboles. Los elefantes son tienen más fuerza que todo el mundo. Pero sí, él tiene fuerza, pero no tiene... Él no puede organizar una casa para vivir. Esa fuerza no sirve nada. Hay leones también, viven en los árboles. El león es más valioso que todo el mundo, más valiente. Puede pelear, puede hacer todo, pero no tiene ropa para ponerla. Entonces eso no sirve nada. Entonces la fuerza y pelear no puede hacer. Tiene que hacer las cosas con experiencia y trabajar con la cabeza. Y que pensamos que somos todos iguales. Nadie es mejor que nadie. Por eso yo canto esa canción, Guyamayu. Es mi idioma. Soy un gato. En la gran fábrica, para mudo falebate. Anda si me do cani. Va uno de una fitfo. No te fue la mía. Guyamayu, gambele en timenda. Y el guyamo de rumba. Ni me timenda. Paga su gen cono. Su gen de urenga. Paga digamen cono. Digamen domana. Se linga la gare. Gazila, isa dembo nisa, enya tunga ranke. Guja manju, ama uriaba, iye guja modi umba, ama uriaba. Ture mfaga gune, ture nya semente, agarola noronga, ama kope marabara. Yerinde mfaga gune, yerinde nya yusake, aga ite noronga, ama uno marabara. Jambanga ikamu, jambanya kambinte, anake mesi nebra, ama fote. Guja manju, kena moka wafi, alari kesu nyaduna, no hakulu nyagandi. Harem reme, akile ni pinkinte, harem reme, akile ni mungunde. Geli gani nga gare lanta tomoda. selvane danda pangada. Geli ganning a fune danda irida. Se induro son quando tieni ganning pongaña. Buya mayu ama oriaba. Ye buya modi umba ama oriaba. Yemo pilin data u inati isa dimo. Yemo sikin data u inati isa kabu. Ome tege ranne. Isa tembo nisa. Ome bange ranne. Isa siyara isa. Estamos bailando. Está bailando los cuerpos, está bailando el corazón, está bailando la alegría. Al grupo de solidaridad, yo me encontré con ustedes hace poquito en La Laguna y también bailamos cuando decían un, dos, tres, cuatro en diferentes idiomas, diferentes lenguajes, desde soninke, wolof, apular, bámbara, francés, español, inglés, muchos idiomas. Sí. Y saltamos de alegría y bailamos como está bailando Rafa ahora. así lo vemos nosotros desde fuera cuando les escuchamos, que de repente el cuerpo se nos pone a danzar también con ustedes. Bueno, gracias. ¿Cómo lo vives tú, Isaac, cuando están tocando, cuando... diferente, en los diferentes espacios igual hay una gran diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo un espacio cerrado a lo mejor, claro, que en un espacio abierto donde... Claro. Cuando fuimos las actuaciones, ¿sabes? Hay algunos son diferentes, algunos hay mucha gente, algunos no hay mucha gente. Algunos me pongan mucho nervioso, pero al final me quitaron... Siempre tocamos juntos muy bien. ¿Sabes? Una de las cosas que me impresionó fue, que me encantó además, fue la mezcla que hicieron de la música canaria, creo que era una seguidilla, combinándola con música africana, donde también intervenían no solo los tambores y la percusión, sino intervenía también la flauta, intervenía la flauta o el violín. Y guitarra. La guitarra. Y flauta. Fue una de las cosas que me quedé embelesada, digo, Dios mío, ¿sabes? Sí, mucha gente les gusta aquí, mucha gente les gusta la música. Y también nosotros tocamos muy bien. No somos profesionales, pero estamos intentando y practicando. Bueno, y mira, si Diana y Sash, que están ahí, ¿no? ¿Nos escuchan? SMAB. SMAB. SMAB. B, SMAB. Si SMAB y Diana quieren conseguir, por ejemplo, escuchar la música que estás haciendo tú o tus compas, ¿a dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo tienen que mover? Si bueno, quieren pediros vuestra música para colocarla en un vídeo sobre el 11 de septiembre, por ejemplo. Ojalá que sí. Bueno, ¿sabe? Siempre hacemos ensayo en La Laguna, aquí, La Laguna Magisterio. Ajá. Bueno, si alguien quiere interesado, puede venir ahí. Y esta maqueta que estamos escuchando aquí hoy todavía no ha salido ni a internet, ni a venderlas, ni nada, todavía. No, que cuando grabo estaba vendiendo con los educadores en el centro de los menores, porque los educadores les gusta mucho, y bueno, son muchos, yo no puedo arreglar a todo el mundo, entonces puede grabar, hay alguien que me ayude para grabar mucho y para vender los educadores y para poder beneficiar un poco con la maqueta. Bueno, yo quiero comentar una cosa, que no nos podemos olvidar que estos chicos son menores. Que todo lo que hemos hablado, voy a hacer una ya ahora, como has hablado de tantos temas, a un tema importantísimo para mí, que es la cultura y la educación. Nos estamos olvidando con grandes macros de una base joven, de un mundo muy joven, algunos. Y hemos visto el poder que da la información, el poder que da la cultura, y estamos olvidando la educación, pero ya no estoy hablando de los chicos de música solidaria, estoy hablando de la educación a todos los niveles. Si no formamos a nuestra gente, nunca podremos llegar a participar de un movimiento como ustedes, ni podemos tener siquiera un grupito como Música Solidaria, que lo empezaron chicos de 16 años de aquí, de Canarias. Fueron los que empezaron con su entusiasmo, por sus compañeros. ¿Y dónde fue el cultivo? En un instituto. Entonces, Puede que parezca ahora un poco ñoño, un poco raro que yo hable de esto, pero todo el rato pienso en la riqueza tremenda al oír la música, el soniqué de Isa, de todos sus compañeros que siempre los recuerdo, han pasado por Música Solidaria en una rotación. El otro día estuve viendo cerca ya de 40 y pico chicos, algunos pues probablemente, aunque parezca una tontería y el mundo está todo tan cerca, con aeropuertos o sin aeropuertos, que tengamos que andar desnudos porque cada vez nos ponen más trabas, y sin embargo seguimos viajando, seguimos moviéndonos y seguimos yendo donde consideramos que debemos estar o debemos ir. Entonces, ya digo, hay chicos que a lo mejor están en Barcelona, los chicos de Mali, como decía, sí, Isa, de que eran los que contaban en Bámbara, y bueno, hemos tenido que tomar la bandera del Bámbara y de Mali porque ya no tenemos nadie que cuente en Bámbara, ¿no? Y sin embargo hay montones de chicos de Mali todavía en el centro, pero no se sabe por qué. Esto de la música es un poquito menospreciado. O sea, hay otras formaciones, pues el ladrillo, se les da mucha importancia, van los transportes del centro. En cambio, la música la consideran un poco, ahora ya, después de 2 años de guerra, bueno, pues se nos ha valorado también, porque podía parecer en principio un poquito frívola la propuesta de... Pero bueno, aquí está, comentar una cosa, Isa se ha currado la maqueta al solito. Música Solidaria vio ya la maqueta hecha con educadores, con amigos. Vamos, y a mí me parece una labor importantísima y un acicate para todos nosotros. Bueno, bueno, bueno. Yo me pregunto, ahora cuando has hablado de la educación, me pregunto si es pensar en una utopía, que las víctimas del 11S que se mueven mediante este movimiento en el que están ustedes también, pudieran llevar a los centros educativos sus preocupaciones sobre la versión real de los hechos o sobre los puntos débiles de la versión oficial. ¿Es una utopía o hay gente pensándolo en Estados Unidos o en algún otro lugar? Sí, bueno, nosotros aquí en España, uno de nuestros compañeros sí ha estado cerca de esto, ha estado incluso en algún aula hablando de esto públicamente. Y bueno, pues en aquel momento, pues tanto profesor como alumnos mostraban interés. Lo que ocurre luego, dejó de hacerlo, pues porque nosotros somos más de acción aquí urbana, en núcleo urbano, queremos tener protagonismo, economía, atraer la economía de la atención en los eventos. Es decir, nosotros intentamos sorprender en los núcleos de poder, cuando celebran algo, pues aparecer sorpresivamente con nuestro megáfono, nuestras pancartas, nuestros trísticos, a grito pelado y sin ningún miedo. Y por supuesto que nos respete la Constitución, la libertad de expresión en la calle, que eso es lo que hay que enseñarle a la gente, educarle que hablar, el título que más grande tenemos cualquier español o cualquier norteamericano o cualquier ciudadano del mundo es el documento que dice que tú eres ciudadano de un país. Y estos señores que están ahí con vosotros saben muy bien lo que es no tener ese documento. Yo sé cuando que... tú tienes ese documento tienes que utilizarlo. Y la forma de utilizarlo es hablar sin tapujos, hablar libremente y expresarlo en la calle, no en tu casa ni en ningún gueto intelectual, en la calle. Entonces esa es la educación que tenemos que darle, pero a los adultos. O sea, los adultos son los que tienen que hablar de estas cosas. Porque lo que no podemos tolerar es que los niños hereden un planeta de lo que no han hablado los adultos en su momento. Porque no han querido dar el ejemplo ni hacer uso de sus derechos. Porque así luego llegan los gobiernos estos... corruptos, de intereses interpuestos, pero que benefician a unos pocos, que nos van quitando todos los derechos. Y nadie dice nada, porque como no valoran lo que es hablar en la calle, no saben lo que realmente tienen. Entonces piensan que lo que tienen es una nómina, una casa, un coche, y que eso les da valor. No, señor. El que te da valor en un país libre es hablar con los demás y decir lo que piensas. Bueno, aquí una apología, una defensa ultranza del derecho a comunicarse, a expresarse. Sería fantástico, estoy pensando, Isa, ¿no? Con todo esto que este movimiento de gente de Estados Unidos y de otros lugares pudieran comunicarse directamente en árabe con la población árabe en Bambara, en Soninké, y decirles, oye, nosotros nos parece que esto no lo ha hecho Bin Laden. ¿Tú qué piensas? Y decirlo en Bambara. ¿Cómo se dice en Bambara? Me parece que no lo ha hecho Bin Laden. ¿O en Soninké? Soninké. En Soninké. ¿Cómo se diría? Creo que Bin Laden no lo ha hecho. ¿Crees que te dice el idioma? Sí, sí, el sonín. Sí, es precioso. Vale, que música y bela, nada bela de Antepatua. Bela de Betagutua. Amate Peti. Amate Peti. Nosotros, mira, tenemos un correo electrónico. Sí, te escuchamos. Es investigar11 con número S, @gmail.com. Que nos pueden hacer llegar la propuesta que queráis. Bueno, pues yo propongo que hagan una canción ustedes en árabe sobre que Bin Laden no lo hizo. Efectivamente, eso es una buena idea también. Y mándanos la canción. Para el árabe tenemos que contar con otros componentes. Isa habla francés, habla español, habla sonique. ¿Y qué más habla Isa? Sonique, francés, árabe poquito. Poquito, pero tengo una canción de árabe también. ¿Sí? Porque sí, somos de árabe. No somos de árabe, pero... Nuestro país es un país árabe. Mauritania, sí. Mauritania, sí. ¿Qué hablan en Mauritania? Soninke. ¿Cómo? Soninke. Soninke, pues haz una canción soninke, en esa lengua. Que no Pular, decir. Wolof, la primera Hasanilla era en soninke, y árabe. La, todo eso la, se habla ahí, ¿no? Sí, soninke. Tengo un montón de canciones porque quiero grabar mi álbum en soninke primero. Y luego si tengo fuerza para grabar mi álbum español también. Si tengo fuerza, vamos a ver. Yo cantaría algo así como... ¿quién? Si Ben Laden no lo hizo, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Además es de Eminem, me parece, del rapero este tan famoso norteamericano, que precisamente es eso. Bin Laden didn't blow up the towers. Bin Laden didn't blow up the towers. It was you, nigger. Eso es, fue un negro, fue un negro. No, fue tú, nigger, hablando de Bush, hablando de Bush. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Eso es Eminem. Eminem. Página también, si buscas music videos, hay unos varios videos de este rapero Eminem que habla. Es un rapero norteamericano que dice que no lo hizo. Que no lo hizo Bin Laden. Y luego que decía que lo has hecho dice, tú, tío. Algo así. Nigger, hablando de Bush. Ah, tú, pero hacia Bush. Hacia Bush, sí. Porque se ve, es un music video y se puede ver las figuras de Bush. Dice, fue eres tú, y después lo explica todo, o sea, es muy bueno. Sí, bueno, tiene muchas metáforas el video. Sí, yo, si buscas la palabra music videos, cuando entras a la web, te saldrán todos estos videos de música, entre ellos de este rapero, y son buenísimos. Bueno, y a lo mejor hasta Darío Fo se anima a hacer una obra de teatro. Bueno, Darío Fo, la intervención que tiene en cero es brillante. La forma de exponerlo, y en fin, la contundencia con que da sus argumentos, ¿no? Y la forma de eliminar lo absurdo, que al final se queda pues con el escenario vacío, porque lo hace desde un escenario, con un atril, con unas fotos, va eliminando fotos en la medida que va analizando, bueno, y este señor, no, este señor está vivo, bueno, y este señor no iba en el vuelo, bueno, y este señor, y así todo, ¿no? Y al final, pues por eliminación a lo absurdo se queda... Vale, con hay que decir que tenemos que buscar entonces cero, con Z, cero, Z. En internet está también subtitulado en español. Está busquen. En nuestra web, vas a la web y buscas ver vídeos, y ahí entre los primeros vídeos está cero. Pero si queréis nos hacer llegar un correo electrónico a investigar, repito, investigar11 con número S, @gmail.com, y ya os vamos dando contestación a... sobre todo, pues, nos interesa que se pongan en contacto con nosotros personas que de alguna forma puedan llegar a colectivos. Para incluso tenemos hechos trísticos, que es muy interesante, que bueno, están en castellano todos, pues los traducimos o los generamos nosotros mismos para difundir esto, para difundir esta verdad que es muy trascendente para toda la humanidad, que de una vez por todas se deje de hacer política de esta forma. Sí, les podemos decir dónde bajar ciertos vídeos si quieren hacer presentaciones ustedes. Vale, nosotros quedamos ahí a la escucha y también esperamos una conexión con un piloto que nos han dicho que es reveladora, ¿no? Yo creo que la semana que viene él dijo que podía, así que... Es que está en Inglaterra, ha tenido que irse esta tarde. No, pero la semana que viene puede venir. La semana que viene estará por aquí, sí. Vamos a ver, bueno, también tendrá el acceso a la antena el piloto. Y además, Edgan tiene ancestros africanos. Ah, piloto que se ha formado en Europa y en Estados Unidos con su esfuerzo, pero él es africano. Ajá, ¿sabes de qué país? Bueno, su padre es de Guinea, Guinea Ecuatorial. Ah, Guinea Ecuatorial. Bueno, fantástico. Entonces se conectan más las cosas. No. Es un hombre que conoce perfectamente la realidad africana porque él, además, en la cabina del avión nos lo dice. Dice, tú no veas la diferencia que hay cuando abandonas España, atravesas el estrecho de Gibraltar y te metes en una profundidad abismal de una oscuridad eterna. Eso es África. De noche. Desde un avión. De noche, porque de día... No, de noche, claro. De día es otra historia. Fíjate, estoy ya deseando saber cómo suena el siguiente tema, que sería Mi viaje en patera. ¿Te parece bien, Isa? Mi viaje en la patera, sí. ¿Sí? Lo puedo. Doy gracias a Dios la suerte que tuve en el mar. Doy gracias a Dios la gente que me, la gente que me, la gente que me, la gente que me, la gente que me... Doy gracias a la gente que me llegue. 21 horas, 30 minutos. Mi viaje en la patera. Gracias a todos los inmigrantes, sobre todo la gente que viene en patera. No saben si llegarán o no llegarán. Con dos condiciones, vivir o morir. Era poder del día que estuvimos en el patera. Salimos de Nueva York a las 4 de la mañana. Con 56 personas y 6 menores. No sabemos a dónde vamos, a dónde vamos. Con el frío, el dolor y la tristeza. Las aulas de más 3 metros. Ajá. La gente estaba llorando, maquinando, pensando cómo podríamos llegar a España. Ajá. Tuvimos 10 días en el mar, finalmente llegamos a La Gomera a las 10 de la mañana. Y después fuimos a la policía, tuvimos 3 días. Al final nos mandan a Tenerife. Cuando llegué a Tenerife me sentía muy triste, muy solo, muy lloraba porque no tengo familia. Me sentía en un mundo encerrado, otra por metía falsamente en una aventura mentirosa, mentirosa, cariñosa. Mami, quiero una sorpresa, date prisa, te regalo una empresa con una presa. Isaac 520. Saxila, Isaac 520. Todo puede hacer como todo puede hacer. Todo puede hacer como todo puede hacer. Todo puede hacer. Bueno, menudo trabajo te has pegado, ¿eh? Sí. En poco tiempo llevas esta maqueta, todo este trabajo y todos los conciertos que habéis hecho en Música Solidaria. En poco tiempo, ¿no? Bueno, la maqueta, poco tiempo, ¿sabe? Que siempre que a mí me gusta cantar mucho y a mí me gusta grabar mi álbum. Siempre cuando estaba en mi habitación pensando, escribiendo canciones y tocando tambores con mis amigos, porque yo canto esta canción de patera, es muy, para mí también es muy triste, todos mis compañeros muy triste, porque me recuerdo muchas cosas cuando estaba en el mar, casi poco que me muere, que no quiero volver a repetir venir en patera nunca, porque lo que yo veo no quiero volver a repetir más, porque eso parece una locura, porque quizás morir o vivir no saben si llegarán o no llegarán, nadie no sabe. Estamos queremos venir en España y queremos venir, pero nadie no sabe si llegarán o no llegarán. Entonces eso es una locura. Ahora, cuando tú quedaste en tu país buscando otra cosa mejor que venir, quizás morir o quizás vivir. Por eso me siento mucho para venir en patera, porque no quiero. Cuando estaba en Mauritania, estaba estudiando Derecho. Y mi padre no quería que venir en patera. El primer día de que lo telefoné a mi padre que quería venir en España, me dijo que va a hacer una cosa para poder venir en avión. Yo le digo, no. Entonces, yo no quería estudiar, no quiero seguir estudiando. Cuando mi padre me llamaba, estaba lloraba. No quería hablar con él. Entonces, él no sabe lo que va a hacer. Mi padre trabaja en Francia. Entonces, esta es una oportunidad, el dinero para darme, me dijo que mucha suerte, pero mi madre no sabía que si yo iba a venir o no. Si yo, ella sabía, te lo juro, yo no voy a venir. Pero hacemos una comunicación con mi padre y mi madre no sabía. Entonces, mi padre me da 1.100 euros y fui a Nueva York, tú sabes dónde hay Nueva York, donde cogamos la patera. Y yo compro mi billete, 1.100 euros. Entramos la patera a las 4 de la mañana, con el frío. Todo es una mierda, de verdad es una mierda. Entonces, así que yo canto así, para que la gente que le escuche eso, no es algo bueno para nosotros. Eso, para viajar, ya estamos acostumbrados los africanos, pero creo que buscamos una otra cosa mejor que venir en patera. Creo, Isaac, que te van a echar mucho de menos aquí en Canarias porque te vas a ir, ¿no? Vas a continuar tu viaje hacia otro lugar. Sí. Bueno, siempre que sea posible a través de la magia de la radio comunicar contigo, ahí donde haya un teléfono, pues podemos hacerlo y puedes irnos contando cómo evolucionas en el terreno musical también, ¿no? Y en todo lo demás. Claro. Y si nos dejas las maquetas, te aseguramos que las vamos a seguir poniendo aquí en la radio y que vibrará un poco por Tenerife. Y a ver si hacemos más conexiones y sigues haciendo más amigos también, ¿no? Claro. Un deseo ahí, Diana, y en alto, ¿no? Y yo creo que tal y como están las cosas ahora, además en África Occidental, y como se está poniendo a raíz de los secuestros que han habido en Mauritania, y de cómo se está subiendo la intervención militar por parte de Estados Unidos, Francia, etcétera, en toda la zona, creo que sí es muy importante, aunque pueda parecer algo muy difícil, que colectivos como el de ustedes puedan tener colectivos hermanos con los que estar comunicados en Mali, en Mauritania, en Marruecos, en el Sáhara, en Argelia. Creo que es muy importante porque el que haya otra opción que no sea la de o estás conmigo o contra mí, o estás en el lado de Estados Unidos o en el lado de Bin Laden, el que haya otra opción, pero que sea práctica y que haga algo, que se mueva, eso creo que es lo único que nos puede elevar de esta confusión en la que nos encontramos. Sí, hay gente de esos colectivos que nos pueden contactar, sería fantástico. Bueno, lo que ocurre es que nosotros, al ser lengua castellana, pues nos interesa especialmente pues la gente que tenga lengua castellana, porque en Francia también hay colectivos franceses que están en esta dinámica. Se llama Reopen.org. Reopen.org tiene una web en francés. O sea, en distintos países hay distintos colectivos que cada uno pues hace uso de su lengua, claro. Nosotros pues hemos pasado a ser uno de los blogs más importantes de este asunto en lengua castellana. O sea, por no decir el más importante. Pues le mantenemos muy vivo, documentado, luego aquí hacemos muchas acciones. Y quiero abrir un paréntesis en relación a esto de las pateras. También nosotros nos preocupan muchos otros temas, no solo el 11S. Lo único que aprovechamos muchas otras cosas para hacer presencia con pancartas del 11S. Pero cuando existió aquí las conferencias estas del Plan África, que Europa se preocupaba por África, una de esas veces que dicen que se preocupan y que, bueno, lo único que hacen es vender ahí un show a las televisiones, nosotros nos fuimos a la puerta del hotel a gritarles a los diplomáticos que venían de estos países, que yo no dudo la honorabilidad que tengan, pero bueno, ahí está la situación actual, y les gritábamos, jolín, eso sí que es una patera y no la que viene tu hermano esta mañana, ¿eh? Cuando se bajaban del Mercedes 500 con chofer y con guardaespaldas, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues hicimos allí pues un espectaculazo, claro, porque a todos los que venían les gritábamos eso. Eso sí que es una patera, con esa patera, ¿quién no se va a ir contigo? Ahora, vente con la que ha venido tu hermano ayer o antes de ayer. O no era tu hermano, porque erais del mismo color. ¿Me explico? O sea, un poco dándoles caña a estos también porque hace falta aquí en la ciudad, en los núcleos de poder hay que estar con presencia. Y ya te digo, el ciudadano tiene que estar en la calle, gritando las imposturas y la cantidad de cosas por las que nos quieren hacer pasar. Pues sí, si van a la página que dice quiénes somos, puedes ver cómo los grandes pancartas que hacemos y las y cosas videos, en la calle. Es que videos de acciones callejeras, que es teatro, hacemos teatro. También tenemos canciones que hemos inventado nosotros con músicas pues de estas. Pues, por ejemplo, hay un tema que cantamos que es el 11 bus, el 11 bus, el 11 bus, el 11 bus, el 11 bus, lo hizo ese. El 11 bus lo hizo ese, el 11S lo hizo bus. No, entonces lo gritamos ahí en la calle y pues la gente queda así en un principio descolocada, porque claro, el 11S lo hizo bus, pues como que te están diciendo algo, pero no sabes qué te están diciendo, ¿no? Vale, bueno, pues nada, ya estamos como cerrando programa. Susi, yo creo que, vamos, que van a darles una pena enorme que se vaya Isaac, ¿eh? Bueno, nos dan pena a todos. esto es un continuo. Yo prefiero hablar de este tema porque a veces aburro a la gente. Nos siguen llamando, evidentemente. Nosotros los llamamos a ellos porque, hombre, Isa ha sido un apoyo importantísimo. Pero es que todos lo son. Hasta el que menos te fijas, incluso pues hablando claro, pues no toca ni la darbuca. Pero en el momento en que se va a ir, se sufre. Se ha sufrido de broma. Aquí parece que va a intervenir mi hija Adela, o me equivoco, que puede aclarar más sobre este tema de los que del, ¿no? Que bueno, que Isa evidentemente por su trabajo es en estos momentos una base importantísima de música solidaria, pero que hemos sufrido muchas pérdidas a lo largo de la de la trayectoria y ya digo, pues se pierde menos el teléfono. Luego es muy difícil seguir en contacto, en un contacto vivo, ¿no? Bueno, yo soy la persona que estaba aquí un poco escondida. Soy Adela, la otra coordinadora o apoyo de Música Solidaria. Ante lo que estaba comentando Susi de que los chicos se van e intentamos mantener el contacto con ellos, es la parte mala, pero con Isa a mí lo que me gustaría destacar es que Música Solidaria no solo luchamos bien por la formación musical, así como por la integración social, sino que ellos saben pensar por sí mismos, pero que aprendan a expresarlo y que aprendan no solo a luchar por estar aquí y un trabajo, sino también intentar conseguir sus sueños, algo más allá del trabajo en sí, que ellos luchan por buscarse la vida, pero Isa ha querido ir más allá a través de la música, y si Música Solidaria la ha ayudado, realmente es un logro para nosotras y para él, y él sabe de verdad que le tenemos muchísimo cariño, que lleva mucho tiempo con nosotros, y que lo que le deseamos es que le vaya genial en Francia, y si algún día vuelve con su maqueta y con su disco, sabe que tiene nuestro apoyo 100%. Y... Y ponte en contacto con Reopen.org, que están en Francia. Reopen.org. ¿Cómo tenemos que escribirlo? Reopen.org. Reopen.org. A ver si Manolo puede tomar nota para pasárselo aquí a Isaac. ¿Está en la web el enlace, en la web de ustedes también? No, porque como es francés no tenemos link. Pero... Ah, vale. Reopen, quiere decir reabrir. Reopen, reopen, ¿qué más? .org. Esta es la web de contacto de sus iguales en Francia, ¿no? No, de investigar 11S, pero de 9-11 Truth, que es el movimiento que se llama en inglés, en Francia. Ajá, fantástico. Bueno, antes de poner el último tema de Isa y irnos del todo, creo que un pequeño nuevo flashback al 23 de febrero de 1933 no tiene por qué los extranjeros infiltrados. Vamos a declarar la guerra a esos extranjeros infiltrados. Suspender ciertos derechos civiles. Y finalmente recordarnos, como no, del periodista conspiranoico que lo llamarían los del partido de Hitler en aquel momento, ¿no? Sí, pero lo que ocurre es que la palabra conspiración está sacada de contexto, porque conspirar es respirar el mismo ambiente por un poder. Pero nosotros no queremos ningún poder, nosotros queremos la verdad. Uh-huh. Usan esa palabra, lo usan para denigrarnos, pero... O sea, realmente los conspiracionistas son ellos, que están encubriendo algo para mantener un poder. Yeah. ¿Ah? Entonces, es muy importante la etimología del lenguaje, o sea, en castellano llano, no confundir, o sea, porque... Guerra contra el terror. ¿Pero cómo que guerra contra el terror si sois vosotros los terroristas que ponéis el terrorismo en la calle, ¿no? Pues en última instancia es con la invasión militar, sin lugar a dudas. Pero hasta que ha llegado eso, han ocurrido muchas cosas antes. Cuando salimos aquí a la calle a manifestarnos y a meternos en las manifestaciones de la izquierda, que decimos miope, porque sigue convocando las manifestaciones diciendo no a la guerra, cuando realmente lo que hay que hacer es convocar las manifestaciones y decir no al autoatentado de bandera falsa que justifica la guerra. ¿Me explico? Que es algo previo al inicio de cualquier guerra de invasión, de exterminio o de acaparación indebida. Lo primero que hay es un bandera falsa. Entonces lo que hay que decir es no a la política de hacer banderas falsas para tener el control social. Bueno, pues hoy ya creo que va a haber unas cuantas entradas más en Wikipedia a banderas falsas. Manolo... Quería decir que por qué condenamos al fascismo y no al capitalismo que fue el que lo sostuvo. Bueno, se ha hablado de Hitler, pero no se ha hablado de Prescott Bush. Prescott Bush fue el abuelo de Bush, el junior, el borracho este. El que invadió cochinos. Y junto a muchos otros élites de ese momento, acaudalados, familias acaudaladas, fueron los que financiaron a Hitler la guerra. Esto es un cuento de nunca acabar. La familia Rothschild. La familia Rothschild. Europa no es Europa, Europa es la casa Rothschild. Entonces, antes de hablar de muchos políticos, no habría que hablar de ninguno. Hay que hablar de lo que tienen por encima los políticos, que están estas familias acaudaladas, que son capaces de crear la primera, la segunda y la tercera guerra mundial. Bueno, pues ya estamos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, entonces, bueno, Ana, ¿qué? ¿Nos mandas ahí un poema o algo? La verdad que... No, ahora mismo no, después de todo esto no. Se me queda con el cuerpo y la cabeza hecho un ocho con todo esto. Bueno, pues pero sí me gustaría decirle a Isa que no nos falten esas hechiceras del amor que hace que nosotros creamos canciones, poesía y sensibilidad, y que la sensibilidad salga para afuera y para la calle. Bueno, gracias. Bueno, pues nos vamos. Bueno, pues ahora el último tema de Isa, pensando en ella, hablando del amor. O sea que hasta luego y muchas gracias. Venga, Diana, Sam, están invitadísimos siempre aquí a compartir con Puente Humano. Manolo, Isa, un abrazo a todos. Las últimas palabras, dalas tú, Isa, ¿no? Dalas tú y pinchamos la canción. Suerte, Diana. Suerte, okay. Sam. Vale. Bueno, gracias a todos, gracias a ustedes. Y gracias a todos mis amigos, mi familia, que están aquí, Pablo Blanco, mi familia adoptiva. Y gracias por todo. Voy a seguir a luchar hasta que yo grabo mi álbum. Porque a mí me gusta, siempre voy a luchar, siempre voy a luchar, hasta que yo ganare. ¿Qué pasa, Isa? ¿Esa cara, tío? Joder, siempre estoy pensando en ella. Siempre estoy pensando en ella. De noche, de días, de todas las horas. Mi amor, sabe que te quiero y te amo. A ti solo quiero estar contigo. Eres mi vida. Eres mi amor. Eres mi sueño. No piensas que estoy enfadado contigo. Solo estaba un poco triste, sabes. No es fácil ser separarse de algo tan preciado y bella como tú. Pero siempre pensando las cosas con calma, a pesar de la tristeza, que entiende y que apoyo. Solo hago esta sino quisiera lo mejor para ti. Es verdad, tienes que dedicar más tiempo a los estudios. Pero piensa que todavía somos jóvenes y tenemos una vida por adelante. Te voy a seguir queriendo día tras día. Pero entiende también el tiempo que deben dedicar más tiempo a los estudios. Agradezco a Dios el haberte conocido. Tenerte cerca de mí cuando estoy a tu lado. Me siento más vivo y más feliz. Si dependerá de mí, yo estaré contigo, mirándote, escuchándote, sintiéndote, viendo juntos. Siempre estoy pensando en ti. Siempre estoy pensando en ti. Hace mucho tiempo que te llevo la llave de mi corazón. No tengo ojos para otra, solo para ti, niña. Te quiero siempre, con toda mi. Mi amor, cariño, mírame la cara. No me diga que no sabe de mí. Lo que ya he luchado, lo que ya he trabajado, tratando de darte una vida diferente. No me hagas en favor de preguntar a la gente. ¿Quién estaba ahí cuando tú no tenías nada? ¿Quién estaba a tu lado? Ahora tu camino como un tumbao. Tú eres una descarado, llamándome un descarado. Súbete el carajo, no me hago duro. El mundo no me falta, tu amor que me mata. El mundo no me falta, tus cosas que no me mata. El dolor de tus gafas. Un día pasado yo conté a mis amigos que yo soy un payaso. Cuando tuve problema con mi novia, se me vuelve loco. Y no sé qué voy a hacer. Pero ya yo no soy un payaso. Ya yo no soy un payaso.